año 2038. Faltan unas horas para que comience la final del Mundial League of Legends. 450 millones de espectadores conectados a través de todo tipo de pantallas, en sus casas, agolpadas en estadios o alrededor de pantallas improvisadas en plazas. En varias ciudades de China se proyecta directamente desde el propio skyline financiero gracias a los millones de LEDs en las fachadas. Es el evento deportivo que más dinero mueve del mundo. Arranca el torneo y la gente estalla en vítores, pero a su vez, otra gigantesca franja de población, cuyos datos no pueden saberse, estalla en carcajadas y comienza a jugar a otro juego. Como cada año, desde las ligas independientes, no industrializadas, jugadoras y espectadoras se organizan para sabotear la liga. De forma gratuita, para cualquier tipo de dispositivo o pantalla, puedes descargarte una aplicación que permite ver el partido, bloqueando la monetización por parte de las compañías. Pero lo que engancha a la gente es que puedes ver en directo cómo decenas de miles de programadoras van cambiando la estética y los nombres de los personajes, generando un sinfín de variaciones sobre las mismas. Los cuerpos atléticos y musculados de los héroes se convierten en todo tipo de objetos. Una tostadora que lanza brilli brilli, una farola que está triste saltando de un lado para otro. Simultáneamente, los nombres de los jugadores también ofrecen variaciones que siguen recordando vagamente al original, convirtiendo todo el evento en un gigantesco meme. Una acción de sabotaje que duele a quienes han invertido miles de dólares en pagar unos nombres y una estética certificadas mediante NFTs y que, según aumenta cada año, preocupa más y más a los promotores de estos eventos. Año 2022. El videojuego es el principal motor del entretenimiento global desde 2018. Se calcula que se generarán 2.960 millones de dólares en 2022, una industria aupada sobre los motores acelerados de la tecnología. Los llamados eSports, competiciones de videojuegos en línea, aunque lejos de los 30.000 millones anuales que mueve la Liga de Fútbol Europea, experimentan una vertiginosa velocidad de crecimiento que no deja duda. Han llegado para arraigarse en nuestros hogares. En 2018, el Madrid-Liverpool alcanzó la cifra de 350 millones de espectadores, sembrando un récord mundial. Ese mismo año, la final del League of Legends la vieron 205 millones de personas, un videojuego que no había cumplido los 10 años de vida todavía. Las tecnologías de género que operan para darnos privilegios a unos en perjuicio de otros se reproducen en ocasiones con dosis de extrema violencia en el ámbito de los videojuegos. No dejan de ser un reflejo de lo que había antes, pero las plataformas donde jugamos siguen siendo un lugar salvaje y agresivo sin regulación. Uno no puede darle un botellazo a un jugador de fútbol sin atender ciertas consecuencias. En cambio, una jugadora puede estar compitiendo mientras la llaman puta, la mandan a fregar o a cocinar sin que opere ningún mecanismo más que el de la autodefensa y el muteo, o sea, silenciar las voces de quienes juegan. Estas son algunas de las prácticas que han documentado las investigadoras del informe Género, Gamers y Videojuegos, en el que entrevistan a 250 jóvenes de entre 14 y 21 años de la isla de Gran Canaria. El 36% de las mujeres encuestadas afirma haber sido insultada en el transcurso de una partida de videojuego online. Casi el 20% ha recurrido a nicknames masculinos para esconder su identidad. Según otro estudio realizado en Maryland en 2006, las personas con un nombre de usuario o voz femenina recibían una media de 100 mensajes con contenido sexual explícito o amenazas cada día. A pesar del acoso y la violencia, el número de jugadoras aumenta año a año, por encima del 35% en la actualidad. En un artículo de la revista Cactus, Eva Cid nos habla sobre Custer's Revenge, un juego del Atari de 1982 en el que encarnas el papel de un general yankee que tiene que esquivar flechas que caen del cielo mientras recorre la pantalla empalmado para violar a una mujer india. A pesar de que hoy en día sería difícil que este juego llegase al mainstream, en el plano de la representación siguen operando tecnologías de género como forma de perpetuar la cultura de la opresión. Alrededor del 90% de personajes femeninos aparecen sexualizados en cánones imposibles, tal y como relatan varias jugadoras en un capítulo de la serie documental Nerfeadas de Marina Amores y Marta Trivi. Esto entraña grandes dosis de violencia cuando eres una chica joven y solo te ves representada en prostitutas o como débil en un producto cultural que estás tratando de disfrutar. Y si atendemos al mercado laboral del desarrollo, en torno al 16% de las mujeres ocupan puestos en el diseño de videojuegos. Coincide más o menos con el porcentaje de mujeres que acceden a ingeniería informática, que descendió notablemente cuando se añadió la palabra ingeniería a la carrera. Pero en el caso del diseño y las artes visuales no es así. El 60% de las mujeres licenciadas frente a menos de 20% de mujeres en el sector. Es decir, existe un claro desfase que evidencia un techo más bien opaco. Y como señalan las conclusiones del estudio de Gran Canaria, todos estos factores acaban desembocando en que la mitad de las jóvenes que juegan y participan activamente en competiciones del videojuego no se perciben como gamers frente al total de los chicos. Para las activistas del colectivo Don't Tech, la estrategia está clara: cuidar, narrar, documentar y técnicas de autodefensa como el bloqueo son esenciales, pero también generar una comunidad y espacios seguros, no solo en clave de lucha, sino también a través de los memes que permiten generar lazos emocionales. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Ansis Pilapopa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una Introduzca aquí unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao y Agora Sol Radio. Puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Twitter, Facebook, Mastodon o también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Es miércoles 16 de febrero, son un poco más de las 9:15 y hoy me acompaña aquí en el estudio a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera, Elur, acá de Becaries Precariest. También han venido dos personas del oyentariado que están aquí acompañándoos como público, pero han preferido mantenerse enmascaradas. Así que ya sabéis que podéis venir aquí a vernos si estáis por la capital del reino, al estudio de la Villana en la calle Monseny 35. Y Y tenemos la Santa Compaña llena. De momento no van a poder saludar porque estamos teniendo algún problemilla técnico. Pero nos acompañarán hoy en el programa Javi Samo, Aurora, Alien y Judith aka DJ Raponchigo. Venimos con un pedazo de conversatorio en torno al género y los videojuegos con Eurídice Cabañez y Nacho Segarra Moreno. Pero... Y después nuestra compa Judith se ha preparado tremenda sección en la que tendremos la aparición de estelar de nuestras compas de Proyecto Una en torno a la memética en general y a mayonesa cigarro en particular. Y ya sin más dilación, nos dejamos con la banda sonora de hoy, que va a ser, como ya habréis intuido por la intro, muy de videojuegos. Hemos querido elegir videojuegos independientes para pues mostrar sus bandas sonoras hoy. Y vamos a empezar con... Bueno, hemos empezado en realidad en la introducción con la banda sonora del videojuego Hotline Miami, que bueno, no deja de ser un mata-mata vertiginoso, es un juego indie de una compañía pequeña independiente, pero lo hemos elegido porque, como ya habéis podido comprobar, pues tiene una banda sonora bastante adictiva y cañera, muy en la línea de lo que nos mola aquí en este programa. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio y vamos con Carlos Viola y su tema El Quejío, que forma parte de la banda sonora del videojuego Blasphemous, que es un videojuego que si no le habéis echado un vistazo, os recomendamos muchísimo que lo miréis. Es como el Califato 3x4 de los videojuegos. Hay gente yankee que lo ha descrito como church punk o bizarre punk. En alusión al ciberpunk. En el juego encarnamos a un penitente que tiene que luchar contra todo tipo de monstruos y formas extrañas basado en la imaginería cristiana de la Semana Santa y bueno, pues con altas dosis de violencia también y mucha sangre. Así que vamos con este tema que es El Quejío de Carlos Viola. Thank you. nosotros vamos a hacer por ahora lo que creo más sensato que hacer con los Next Generation, que es no pedir ninguno. No, yo la verdad que no los he mirado muy a fondo, pero es que nosotros no tenemos ninguna idea de proyecto que sacar, entonces sería lo que tú estás diciendo, robar solo porque se puede, y no sé, no me apetece. Atención, comunicado, error en el sistema. Debido al uso simultáneo de varios dispositivos electrónicos en la sede de la villana, la luz se fue dos veces seguida, cuando llevábamos una hora del programa con la entrevista empezada. El programa que usamos craseó debido a los dos reinicios seguidos que sufrió por el corte de luz. Usamos equipos informáticos reciclados de más de 10 años de antigüedad y sistemas operativos ligeros basados en Debian. A veces, estas cosas pasan. Mientras desde el estudio, conectábamos la mesa de mezclas a un portátil para poder continuar con la emisión y la grabación. La entrevista seguía desarrollándose en una sala de Hitchi donde estaban las compañeras del programa. Rápidamente dos compas se organizaron para dirigir la entrevista, mientras otra grababa el audio desde su ordenador para no perderlo. Era tarde y no queríamos secuestrar más tiempo de nuestras entrevistadas. Simultáneamente, una persona del oyentariado que vino de público se puso a tratar de recuperar el audio y a conseguir reiniciar el programa de grabación desde la terminal, mientras nosotras volvíamos al directo en la web. A pesar de los errores técnicos que a veces conlleva la realidad material en la que vivimos, actuamos como una mente colmena en cuestión de minutos para afrontar un problema que no nos esperábamos y estamos muy contentas con el resultado. Y a pesar de que los problemas técnicos no nos dieron descanso este miércoles, conseguimos recuperar la mayor parte de la conversación que tuvimos con Eurídice Cabañes, filósofa española especializada en la filosofía de la tecnología y presidenta de Ars Games en México DF. También desarrolladora de videojuegos, y os recomendamos mucho que le echéis un vistazo a una de sus últimas obras en las que ha participado, que es el videojuego Grotto. También acude a nuestra mesa digital Nacho Moreno Segarra, que es doctor en periodismo, especialista en comunicación y género, autor de 3 libros, el último de los cuales es Sexbook, una historia ilustrada de la sexualidad, con Cristina Duara y María Bastaros. Sin más, os dejamos con estos fragmentos esparcidos de la conversación que tuvimos con ellos el miércoles. Son excluidos porque hay ciertos aspectos de su masculinidad que no alcanzan. Bueno, es curioso el modo en el que también se secuestra los discursos, ¿no?, de los grupos oprimidos. No, y es horrible porque la misma opresión viene del lado que están ejerciendo. O sea, la están ejerciendo desde el mismo lado. No es como decir, ay, ¿sabes qué? Es que este modelo de masculinidad súper tóxico es horrible y a mí me humilla y me deja mal, entonces voy a romper con él. No, dicen, voy a ser el modelo macho en videojuegos, que sea más macho que ninguno, porque nadie está viendo mi cuerpo en la pantalla, y entonces voy a decir a todo el mundo que no es lo suficientemente macho. O sea, básicamente se convierten en opresores de su propia opresión. Pues no sé si le quería dar a alguien una siguiente pregunta, además ha hecho un comentario en el chat que es muy bonito y me gustaría que lo comentara ella. Sí, pues bueno, de hecho ella está por aquí de fondo también, pero yo le expliqué a mi madre lo que era ser streamer y también me dijo si quería unos auriculares de estos chulos con LEDs y tal, aunque ella juega al parchís, lo podría confirmar, está aquí de fondo, de hecho jugando ahora mismo también a sus cosas, pero ella tiene sus jueguitos y tal y yo creo que es la más gamer de esta familia, aunque yo tenga la Switch y todo, la verdad. Estar viendo aquí de fondo. Y bueno, la pregunta que os traía ahora es, ¿podemos hackear también ya lo que existe? Es decir, colarnos y cambiar estos juegos, aprovecharnos de este sistema. Esta es la pregunta que teníamos anotada y yo además quería añadir como inciso un poco para fijarnos y saber qué opináis, lo que hicieron con el mod este de Pokémon, que es Pokémon Iberia y cosas similares, ¿no? Pues podemos hacer eso más a menudo, ¿o qué opináis vosotras de este tema? De hackear y colarnos en lo que ya existe, reinventar lo que ya existe y hackearlo. Yo estaba dejando espacio porque hablo mucho, pero vi un silencio. No, no, por favor, te estaba esperando, Brini, estaba esperándote. Ok, es que siento que luego hablo mucho y muy rápido. A mí me encanta la idea y siento que desde la reapropiación pues hay muchas cosas, por ejemplo, la falta de representación que empieza a generarse, ¿no? Desde el papá que cambia el juego de Super Mario para que su hija no juegue con Mario, sino con la princesa, y que ya es pues solo un ejemplo, hasta pues sindicato de mods, por ejemplo, que está haciendo toda la investigación de cómo se dan las reapropiaciones, no sé, desde América Latina para meterle los autobuses típicos de por acá a producciones que son eminentemente gringas, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, y yo lo he oído, y el último año, muchas veces, de que los videojuegos son algo como muy neutro, que tienen el mismo discurso y como la misma representación y las mismas historias en todo el mundo, pero al final pues sí es un discurso hegemónico, una representación de o bien el mundo asiático y, o bien el mundo estadounidense, y hay muchas representaciones que no caben. Y la forma de entrar y generar mods y empezar a romper el juego y meterle trucos y hacerlo propio consigue pues que esa representación esté. Pero últimamente también estoy cambiando un poco de opinión porque al final para romper el juego de determinadas formas y jugar con tus mods tienes que comprar el juego. O sea, y estás financiando también una industria que no está creando nada de lo que a ti te serviría, cuando en realidad pues igual tienen juegos independientes que sí lo están haciendo, o que hay otras formas en las que podrías estar no dejándole tu dinero a juegos que no te representan, sino dejándoselo a juegos que sí te representan y que están muy invisibilizados, muy precarizados y que nadie está jugando, ¿no? Entonces creo que igual, aunque los mods son una idea increíble para arreglar lo que ya está mal, creo que igual deberíamos voltear nuestra mirada hacia la producción de juegos en otros lados, hacia juegos que ya son más diversos y que no necesitas romper, o que precisamente puedes romper más fácil sin que se considere romperlos, porque pues, son de software libre, ¿no? Y aquí siento que hay una reapropiación, ahí sí, de la industria, de la gran industria, como siempre se fagocitan en los momentos de resistencia, de todas estas prácticas. O sea, ya hay videojuegos que directamente te dejan crear mods. ¿Por qué? Porque les interesa. Porque están lucrando con tu contenido. Es decir, tú estás trabajando gratis para que ellos generen más millones para seguir haciendo sus juegos. Entonces, ahí es como mi conflicto con las formas de reapropiación, que siento que están bien, pero siento que sí tienen también una cuestión problemática. Yo la verdad es que el concepto de reapropiación y de me lo he planteado más como una cuestión cultural, ¿no? De cómo podemos pensar los videojuegos desde una posición que no sea patriarcal, que no sea heteronormativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensando sobre esa idea, la verdad es que me acordé, hay un analista cultural que a mí me gusta mucho, que es Henry Jenkins, ¿no? Que a él le invitaron al Congreso de Estados Unidos para hablar de videojuegos violentos. Ya sabéis que él es un pánico moral que aparece en la prensa cada dos por tres, cada vez que un chaval mata o algo así, siempre hay algún videojuego implicado, ¿no? Entonces, él decía una cosa que me pareció, que a mí me hizo explotarme la cabeza en aquel momento. Él hablaba del Grand Theft Auto, ¿no? Y la metáfora que hacía, que me pareció muy guay, él decía, este videojuego es como el nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? Es un videojuego que es racista, es un videojuego que es machista, pero que ha ampliado el modo en el que se narran las historias en los videojuegos. Entonces, un poco esa reflexión es como para pensar, ostras, ¿podemos decir que los videojuegos no es una industria racista, machista? Pues bueno, quizás no, ¿no? Tenemos que tomarnos también responsabilidad, como decir, no, el cine no es una industria machista y racista. No, bueno. Quizás sí, ¿no? Quizás los referentes en los que se ha sentado, las obras que han permitido que el medio crezca son racistas y machistas, y tenemos que, en cierto modo, conocer esa historia y responsabilizarnos de ella. Y sobre todo, como bien contaba Eurídice, cambiar de actitud, jugar de un modo diferente y a juegos diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los autores que me ha faltado comentar, que yo creo que es para mí uno de los autores audiovisuales más interesantes que hay actualmente, es Robert Young, que es un creador de videojuegos queer, que tiene uno que es una maravilla, que es The Tea Room, que es un juego de cruising gay. Yo creo que a mí lo que... La verdad es que soy un jugador muy novato y estoy un poco como descubriendo el medio y fascinado por todo, ¿no? Pero creo que existen muchas posibilidades para lo que comentaba Eurídice, ¿no? Para jugar y poner nuestro dinero y poner nuestras horas en productos diferentes. Y ese juego, fíjate, o sea, que el tema de la diversidad obviamente está, porque además se basa en una historia real. Sí. O sea, de un problema muy fuerte, pues precisamente por la homofobia. Pero a mí lo que se me hace más interesante es cómo critica una hipocresía tremendamente bestial, porque pues el juego va de chupar pollas, pero como sí. Los videojuegos o muchas de las plataformas no te permiten que salgan genitales, entonces chupas armas, porque sí te permiten que salgan armas, y entonces en vez de eyacular, cuando logras que eyacule, pues dispara, ¿no? De pronto es como una pistolita que se va convirtiendo así en metralleta y de pronto suelta toda una ráfaga de balas, ¿no? Entonces, es que es una maravilla, es una maravilla videojuego. Claro, cuestiona algo como de por qué no se puede presentar sexualidad cuando sí violencia, o por qué no podemos hacer el amor y sí la guerra en el mundo de los videojuegos, donde las grandes compañías dictaminan la moral predominante, ¿no? Hablando de este tema de bueno, pues si hackear o no hackear, a veces también está bien. Estar al lado de los menores cuando están viendo un juego para que puedan tener un poco un marco de lo que están viendo y hacer, por ejemplo, una interpretación como esta, ¿no? Esta reflexión. Pensando un poco en los más pequeños, ¿qué ideas tenéis de cómo acercarse a la tecnología? ¿Sois más de la posición ludita, que incluso están teniendo gente del Silicon Valley, de no, la tecnología hasta que no tengan 10 años, que no toquen un teclado, o por el contrario una aproximación temprana, o cuáles son vuestras ideas de cómo acompañar a los peques? Pues mira, yo la verdad es que estoy viviendo una cosa muy bonita con los videojuegos, que creo que nunca pensé que lo viviría, que es que en cierto modo los estoy descubriendo junto a mi hijo, ¿no? Nos separan 40 años, pero él está descubriendo los videojuegos y yo, en cierto modo, también, ¿no? Entonces, los videojuegos se han transformado en un ritual que hacemos él y yo los sábados y domingos. Después de comer, nos sentamos, echamos una hora, dos horas. La verdad es que yo vivo rodeado de padres que tienen el discurso y de madres que tienen el discurso completamente contrario, ludita, de que, sobre todo, es una idea. Mira, hay un libro que es precioso, que es el de Jordan Shapiro, que es la nueva infancia, de New Childhood, que habla precisamente de cómo pueden ayudar los videojuegos a la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, él un poco lo que explica, que es una idea preciosa, es que muchos padres tememos que si metemos los videojuegos o la tecnología, estamos traicionando el recuerdo de nuestra infancia, ¿no? Ah. Es como que nuestra infancia no tuvo nunca videojuegos, Entonces, que un niño de 10 horas es como traicionar este recuerdo preciosísimo de una infancia, de galletas y de dos canales y de, ¿sabes? Toda esta... Entonces, él lo que dice es, mira, esto no funciona así. O sea, vamos a ver, la tecnología está para quedarse, los videojuegos pueden enseñar cosas muy buenas, no solo de alfabetización digital, sino también... pues de gestionar frustración, trabajo en equipo, establecer objetivos, planificar, etcétera, etcétera. Y él lo que dice es, los padres tienen que jugar desde pequeños con los críos y les tienen que enseñar desde etiqueta. Yo espero que mi hijo el día de mañana nunca insulte a una jugadora, porque estamos trabajando eso. Igual que espero que diga por favor y gracias, ¿no? La situación en la que estamos ahora es que muchos padres y madres niegan ese proceso de acompañamiento porque los padres y las madres estamos obsesionados con dos cosas, que son tiempo de pantallas, el concepto tiempo de pantallas y el concepto gasto económico. Pero no nos sentamos a explicar etiqueta online y sobre todo hemos de pensar que el avatar de videojuego es el primer avatar que tiene una niña o un niño. Y después tiene un montón de avatares en redes sociales, en redes profesionales. Hostia, hay que enseñar a gestionar todo eso, ¿no? Hay que empezar. Lo que no podemos hacer es esperar a los 12 años, darle un móvil, darle cuatro normas y ahí te las apañes. Ostras, ¿no? Cuando tú enseñas a un niño a cruzar la calle, las primeras veces le coges de la mano. Para cuando llegue el momento de que pueda cruzar él solo, pues hombre, sepa cuáles son los procedimientos, ¿no? Pues creo que con la tecnología está pasando un poco así, que no queremos meter ningún tipo de aparatito y esperamos a los 10, 12 años, ¿no? Cada vez. De todas formas, la Asociación de Videojuegos Española, vamos, los fabricantes, dicen que un 68% de los niños entre 6 y 10 años juegan a videojuegos. Pero eso no puede ser un modo de arrinconar a los niños. Tenemos que estar ahí enseñando etiqueta, enseñando respeto, enseñando frustración. Mi hijo se frustra muchísimo. Y jugamos algunos juegos que yo pienso que la lectura de género no es buena, ¿no? Hay uno que es muy tonto, pero que a él le gusta mucho, que es Castle Crashers, que es, pues vas matando ahí, bueno, tiene juegos como de pedos y pis y matar gente así. Entonces, tú vas a salvar a unas princesas y el crío dice, mira papá, la parte que no te gusta, que vas a rescatar mujeres, ¿no? Entonces yo digo, mira, bueno, yo qué sé, por lo menos vamos a empezar a tratar estos temas, pero creo que es muy importante, ostras, hemos de acompañarles, si no, ¿cómo se van a aclarar? Castle Crashers, de hecho, para mí tiene una perspectiva, precisamente yo lo veo más crítica con el tema del género, ¿no? En plan, crítica en el sentido de criticar esa masculinidad tóxica de señor caballero, bueno, en este caso creo que eran hasta cuatro, para rescatar a la princesa. Claro, yo lo veo desde esa perspectiva más crítica. Yo, de todas formas, yo no sé si mi hijo tiene las capacidades de ironía. Claro. Tiene mucha retranca el niño, pero no sé si tiene capacidad de leer tantas capas. Yo prefiero que sepa que al papá no le gusta rescatar mujeres, porque, o sea, así como idea general, pero sí que es verdad que, ostras, es muy complicado porque las situaciones en las que te ponen los videojuegos, muchas veces tienes que hacer una labor educativa sutil, como en el caso este, que tú lo ves como algo irónico, yo también lo veo como algo irónico y lo disfruto como algo irónico, pero claro, un niño de 5 años, no. Sobre todo hay una cosa divertida que es que los padres piensan que censurando el acceso a la tecnología los niños no tienen acceso a la tecnología y que sepáis, queridos padres, que en los colegios hay contrabando de móviles. Entonces niños muy pequeños y no quiero saber dónde sacan el dinero y están comprando móviles. Para poder acceder cuando los padres son neuruditas. De hecho, sí nos pasó también como en un taller, porque nosotros trabajamos mucho desde Arts Games con niños y tecnología y videojuegos y así. Y normalmente hacemos asambleas, y precisamente en este que fue en México, había un niño que no podía llegar como hasta más tarde, entonces decidimos que la asamblea se recorría y que había como, no sé, 20 minutos de hacer sus proyectos o de jugar. Uh-huh. Y unos niños preguntaron si podían llevar el Mortal Kombat, que no sé si habéis jugado el último Mortal Kombat, pero es tremendamente explícito en la violencia, es decir, puedes ver así un zoom de cómo se le parte el cráneo y se le clavan cosas en el cerebro, o sea, muy, muy, muy, muy explícito. Y pues les dijimos que sí, y empezamos a hablar de por qué les gustaba y del tema de la violencia. Y los chicos decían, o sea, un chico, por ejemplo, dijo que como su madre no le dejaba jugar ese juego, lo que hacía era esperar a que se hubiera dormido, y entonces se pasaba la noche jugando, por lo tanto al día siguiente en clase pues estaba dormidísimo, no se enteraba de nada. O sea, al final los niños van a encontrar la forma de acceder, si quieren acceder, y el vetarlo solo les deja como más indefensos ante la posibilidad de poder entender qué está pasando o de analizarlo, porque una vez estuvimos jugando con nosotros, al final esos chicos hicieron un documental sobre videojuegos y violencia, pensando en cómo impactaba, si impactaba o no, si puede decir la violencia simulada estaba bien, si causaba problemas, o si se enfadaban más por el lag del juego, o por qué, o sea, y esas cosas, y creo que es más interesante. Lo que pasa es que creo que el foco, como ya se ha comentado, se pone mucho en la violencia o en los contenidos, y hay otras cosas que siento que tenemos que, a las que prestarle atención, y que también pues, muchos padres o educadores ni siquiera son conscientes de ello, ¿no? Ni siquiera el propio mercado del videojuego tiene una forma de analizar esto, porque si pensamos en qué es lo que se dice de los videojuegos o para qué edades están listos, pues tienes el código PEGI que te dicen pues 7 años, 12, ¿por qué? Porque salen drogas o salen palabras soeces o sale violencia. Pero no nos avisan en ningún lado, por ejemplo, si existen patrones de diseño oscuro. Y los patrones de diseño oscuro son tremendamente peligrosos porque son estos patrones que ponen los diseñadores para obtener un beneficio que a nosotros nos perjudica. O sea, por ejemplo, todo esto que seguramente hemos visto en muchos juegos como de espera 20 minutos para tener otra vida o cómprala. Eventos que solo pasan en ¡ay, Halloween, evento especial! Puedes ganar premios solo en este momento. O cosas como invita a tus amigos o que tengas que jugar con tus amigos a la vez o entonces pierdes. El hecho de que los juegos no se puedan pausar y que si no estás jugando pueden estar pasando cosas y perdiendo tus juegos. Estas técnicas psicológicas, por ejemplo, del Candy Crush, así de sweet, clink, clink, colorcitos, estrellas, que nos hacen ahí que segreguemos dopamina a saco y queramos estar jugando constantemente. O sea, por ejemplo, el King, que son los que desarrollan Candy Crush y todos estos clones de otros juegos que luego quieren que no les clonen, en su equipo de producción tienen un 90% de psicólogos conductistas. El resto ya son programadores, diseñadores, pero básicamente el modelo al que se está dirigiendo el videojuego cada vez más, precisamente por esto de que sea 100% privado y capitalista, es un modelo en el que como lucran con tus datos o con compras dentro del juego, se está moviendo cada vez más a manipularte constantemente para que estés conectado constantemente y puedan sacarte más datos y puedan sacarte más dinero. Y de eso no se pone en ningún lado. O sea, bueno, ahora creo que está esta propuesta de ley del Ministerio de Consumo donde se está viendo el tema de las cajas botín. Porque se supone que los menores no pueden apostar y, sin embargo, tienes niños de 7 años con apuestas dentro de los videojuegos. Pero luego tienes a los streamers haciendo streaming de lots y eso no se está regulando tampoco, por ejemplo. Y como psicóloga, recordar una anécdota que todavía no somos conscientes hasta qué punto influyó cuando a Watson, el padre del conductismo, le echaron de su trabajo y un señor que vendía botas le pidió que por favor le diseñara con las técnicas del conductismo de la psicología científica una manera de poder vender más botas. Y en este caso fue cuando creó los cupones de descuento, esto de compra 9 y te llevas la última. Entonces, desde entonces los psicólogos conductistas han estado muy metidos en toda la gamificación y en todos los procesos de marketing, y por eso vemos todo este ejemplo de patrones oscuros y diseño tal. A mí me alegra saber que hay otros como Zelda, por ejemplo, que las emociones, yo soy muy fan del juego de Zelda, el último, el Breath of the Wild, porque no todas las emociones son intensas, no todo es dopamina, sino también hay la oportunidad de tener actividades más calmas, más de relajación, más mundo abierto. espero que vayan por ahí muchos otros juegos en un futuro, ¿no? Y quería hacer una pregunta justo, Eurídice, mezclando con esto que estamos hablando de la educación, ¿no? Y es que desde ArtGame proponéis procesos de desarrollos educativos en beta usando los videojuegos. ¿Qué es esto? Bueno, puede sonar un poco raro, pero en realidad es algo muy sencillo. Un proceso educativo en beta, pues es un proceso educativo que nunca está cerrado, ¿no? O sea, si pensamos, en muchos casos la educación, pues tiene un programa y se entiende que todo el mundo, cuando tiene estos años, tiene que saber estos conocimientos y si los logró, pues qué bien, es listo, y si no, es tonto, y lo puedes meter al cajón de los tontos, que son las clases de refuerzo y tal, ¿no? Como que no se está entendiendo que los procesos de aprendizaje pueden ser diferentes para cada persona, que hay personas a las que se les da muy bien, muy bien una cosa y muy mal otra, y no necesariamente todos tenemos que saber trigonometría, no sé. Entonces, básicamente es diseñar procesos educativos que se basen mucho en la autogestión. Uh-huh. Y aquí, como justo en el videojuego, no solo está la parte cultural o de aprendizaje, sino también la tecnológica, pues tiene que ver con procesos educativos que permitan una autogestión del aprendizaje, es decir, que cada cual, no solo individualmente, porque la autogestión también siempre es colectiva porque vivimos con otros, que cada cual individualmente y en colectivo decidan cómo van a ser sus procesos de aprendizaje, qué quieren aprender, cómo, cuándo, con quién, y cómo van a ser pues, sus desarrollos de proyectos, pero también que tiendan hacia una autogestión tecnológica, es decir, no solo vamos a jugar, por ejemplo, videojuegos y plantearnos preguntas, que es algo muy como una práctica muy interesante de juego crítico que les va a permitir tener herramientas para saber qué discursos les están vendiendo cuando juegan determinados videojuegos, sino que también podemos hablar de generar sus propios juegos o de generar sus propias tecnologías, o sea, de desmontar consolas, chips y ver qué se puede armar con eso. Porque al final, solo si conocemos las tecnologías al tiempo de poder fabricar las nuestras, o al punto de poder fabricar las nuestras, pues vamos a poder autogestionarnos, ¿no? Y no va a ser los que diseñan los teléfonos móviles o los que diseñan estos patrones oscuros quienes van a estar jugando con nosotros, sino que podemos nosotros jugar con ellos, ¿no? Entonces creo que es una apropiación ahí sí total y absoluta, de decir, vamos a partir desde cero, desde los propios cables, conexiones y plaquitas solares hasta la programación, hasta hacer los proyectos que queramos y que partan sobre todo de las necesidades y los intereses de los niños y niñas que están formando parte del proceso, o de los adultos, porque los procesos educativos no solo son en la infancia, ¿no? Yo tengo una pregunta, que esta no está en el guión, porque aunque no lo parezca, estamos siguiendo un guión, a pesar de toda esta locura tecnológica que nos acaba de pasar, y es, ¿qué opinión tenéis de estas plataformas de creación de videojuegos que no son libres, pero que los chavales se han apuntado mucho en los últimos años? ¿Sabéis a qué tipo de plataformas me refiero, no? ¿No? No. De nuevo estoy dejando espacio, pero yo... No. Por favor, vamos. Estoy tomando notas. Bueno, pues hay algunas que sí son de software libre y son interesantes. O sea, por ejemplo, Scratch es software libre, está hecha por el MIT para niños de a partir de 9, pero te aseguro que con más pequeños también funciona súper bien. Es muy fácil y con más grandes. Y además tiene una cosa muy bonita, que es que tú cuando juegas el videojuego, la animación que ha hecho alguien, puedes ver dentro. Entonces, puedes ver dentro y ver cómo está programado y tú modificar lo que quieras. Y cuando tú publicas tu nuevo juego, puedes ver siempre abajo de cada juego como una especie de arbolito que dice, ah, pues mira, de este juego salieron 3. De estos 3 han salido 25 por este lado, otro por este, y puedes ir viendo cómo la colaboración y el partir de algo que no es partir de cero, pues genera una cultura colaborativa que puedes ir creciendo y aprendiendo mucho más que si cada persona que quiera hacer un juego en su vida tuviera que empezar de cero. Entonces, esa herramienta es muy bonita. Hay otras herramientas que también son libres y son como muy bonitas para la creación. De hecho, en la página de ArtGames, a la esquina, o sea, artgames.net, te vas a la esquina derecha y hay una sección que se llama Recursos Tecnológicos Educativos y ahí hay para programar, metodologías y todo, todos en abierto para quien le interese. Pero está pasando, como comentábamos antes, que al final también pues esta tendencia desde lo libre, lo colaborativo, lo compartido, pues es muy fagocitada por el capitalismo. Y tenemos una de las prácticas más abusivas que puedo imaginar en el mundo del juego y de la infancia, que es Roblox, creo que se llama. Eso es. Que es una de estas plataformas que básicamente es uno de los juegos que más dinero genera y del que menos se habla, que lo que tienen es una especie de plataforma para crear juegos, donde niños y niñas están creando sus propios juegos y donde además anuncian que puedes ganar dinero con ellos. O sea, imaginemos, bueno, puedes ganar dinero con ellos es algo bastante discutible porque primero te pagan en moneda del juego, que además no, o sea, el cambio con la moneda real es muy diferente si compras que vendes, es decir, siempre vas a perder si sacas tu dinero del juego. Y además para poder ganar dinero tienes que estar así como en el top de los juegos más jugados y te dan una miseria. Pero bueno, imaginemos, aunque estuviera bien pagado, que de pronto hay, o sea, imaginémoslo en el mundo físico, que a veces el digital se nos hace bolas porque no hay regulación y lo entendemos como en un limbo. Pero imaginemos ahora un edificio gigante con millones de niños pasando horas al día ahí, trabajando para que esa empresa lucre un chingo. O sea, básicamente diríamos, no, esto es como los niños cosiendo balones de los futbolistas, esto es ilegal, es explotación infantil, debería estar mal. Y nadie está poniendo el grito en el cielo por tener millones de niños trabajando para una gran corporación produciendo. Y para mí es una de las peores cosas que se puede hablar, o sea, que se puede hacer, porque siempre habíamos defendido como hay que pasar de ser usuarios a críticos a ser creadores. Pero ellos dijeron, ah, sí, me encanta la idea. Vamos a hacer que los niños sean creadores y vamos a lucrar con sus creaciones. Bueno, y entonces eso... es horrible, porque algo que ya estamos viviendo en el mundo digital se ve como mucho más amplificado, que es que el tiempo de ocio y el tiempo de producción o de trabajo y el tiempo de consumo están todos mezclados, todo mezclado y revuelto, y ya no sabemos tener un tiempo de ocio que no suponga consumo. Y no sabemos tener un tiempo de ocio que no suponga producción, porque hasta cuando estamos viendo series en Netflix estamos produciendo los datos con los que básicamente también Netflix lucra un montón, ¿no? O cuando nos estamos planteando jugar a videojuegos y tener que streamearlos para ganar dinero, ¿no? O sea, que esa es otra que nos está pareciendo normal. Ya, en este caso los videojuegos preparan a los niños, pero para lo peor, para no parar de producir. Yo espero, sinceramente, que la única parte buena de eso sea que van a salir muchos niños con ganas de contar sus propias historias, ¿no? Que si son capaces de ver un videojuego AAA con una producción que equivale por 100 al presupuesto de una película de Hollywood, pues ver un muñeco cutre de un pollito que se cae a un hoyo, diga, ah, vale, eso yo también puedo llegar a hacerlo y se animen a hacer cositas, ¿no? Sí. Aunque si somos capaces de enseñarles, esas cositas serán desde el software libre, con cosas como Scratch o con otro tipo de plataformas de videojuegos pues más accesibles a lo que necesiten. Y bueno, yo por cerrar dentro de este programa caótico, agradeceros tanto Nacho, palomitas en los ojos, recordad, ese no es su blog de verdad, no te quiere hablar sobre esas cosas que aparecen en el blog, y a Eurídice de Ash Games, que han estado en uno de los programas más accidentados, y mira que era difícil, de pues Apocalipsis Now, donde directamente se ha ido la luz del estudio y solamente nos hemos quedado la santa compañía digital. No sé cómo las compañeras del estudio van a ser capaces de arreglar esto en postproducción, ni siquiera tengo claro si nos estamos emitiendo en directo, y me temo que sí. Sí, así sí, que, efectivamente... Efectivamente, llevamos ya más de media hora emitiendo en directo la conversación, aunque no estábamos emitiendo desde aquí. Y quiero dar las gracias al equipo de PAM porque, o sea, aquí ha petado todo, pero enseguida la gente se ha puesto a grabar la conversación, cada una desde su ordenador, de forma indirecta, y vamos a poder recuperar prácticamente toda la entrevista. Sobre la marcha, y es que es maravilloso. O sea, yo estoy flipando que esto debería ser una putada, pero la capacidad de respuesta y reacción del equipo, vamos, estoy maravillado. Y es muchas que... gracias también, por supuesto, a nuestro miembro del oyentariado que está aquí ejerciendo las labores de técnico informático, porque se nos claro, ha petado la grabación encima, del programa también. La persona que ha venido del oyentariado que venía a escuchar, bueno, lleva picando código media hora. El pobre que venía a escucharnos y le tenemos esclavizado totalmente intentando recuperar el programa. Entonces... Parece que esto es nada más hablar y a nosotros nos lo ponéis muy fácil, pero... Se acaba formando parte del equipo de forma permanente. Yo no quiero decir nada, miembro del oyentariado, pero... tus micros están abiertos. He aprendido de los mejores. Pero creo que se visibilice también el proceso de lo que hay detrás y de todas las cosas que pueden pasar mal y de todas las cosas que pueden pasar bien cuando la gente se junta. O sea, hermoso. Claro. Sí, sí. Maravillosa esta accidentalidad. Esta accidentalidad de la radio libre y comunitaria, que nosotras vamos a seguir prefiriendo venir aquí a este estudio donde se va la luz y donde pasan cosas, pues porque también nos encontramos con gente maravillosa como la PA de Vallecas, el Orgullo Vallecano, y seguimos, pues eso, concibiendo la radio también como un espacio físico para encontrarnos con otra Ay, gente. Espero que me invitéis ahora que ya voy a vivir por ese lado. Entonces, oye, por supuesto. Presencialmente, con unas cervecitas, a ser posible. Eso es. Euridice, Nacho, estáis más que invitadas las dos a venir aquí. Además, en cuanto entre la primavera y el verano, vamos a intentar hacer algún programilla en la azotea de la Villana, que es preciosa. Ahí que nos dé el solete al aire libre. Y eso, pues con unas cervecitas, algo de picoteo, todas las cosas que están contraindicadas por los manuales de radio profesionales, pues las vamos a hacer aquí en Radio Vallecas. Yeah. Muchísimas gracias a las dos, pues por todo esto que nos habéis contado, que hemos estado con libreta apuntando, y que está en vuestra casa radiofónica, por supuesto. Ha sido un gustazo. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y seguimos con nuestra intención de visibilizar juegos indie, aunque a pesar de que ya ha habido un derroche aquí de iniciativas e ideas guapísimas. Y vamos ahora con un juego que nos ha pasado Muraganda Petroglyphis, aka Munir, desde China, que también ha colaborado en este programa ayudándonos a elegir juegos. Y en este caso me ha enseñado un juego que se llama Where the Water Tastes Like Wine, que es un juego independiente de, pues creo que es estadounidense, y está muy guay porque la mecánica, la historia del juego va sobre que empiezas perdiendo una partida de póker contra un lobo, bueno, contra una figura oscura que no sabes lo que es, y de repente, pues cuando pierdes es un lobo y directamente te roba el alma, te conviertes en un esqueleto y te dice que para recuperarla y poder volver a vivir lo que tienes que hacer es recorrerte todo Estados Unidos recopilando historias. Entonces el juego va de que tienes que ir hablando con gente para que te cuenten su historia e intentar llegar hasta ellos, o sea, todo funcionando en base a algo empático, emocional. Y además las historias que recoges pues también son historias de personajes oprimidos y demás, ¿no? Recogiendo y reescribiendo esa historia de los perdedores en Estados Unidos. Y no toda la musiquita de videojuegos es en 8 bits, así que Becarios Precarios, ¿cómo se llama el tema que vamos a poner a continuación? El tema es de Ryan Ike y se llama Howl. Pues vamos con Howl. We'll be right back. ¿Quién es, en realidad, mayonesa cigarro? ¿Qué intereses hay detrás de la estrategia mediática que la ha propulsado a la fama? Este programa, con la ayuda de todos ustedes, quiere que este misterio sea desvelado. Pues ya estamos con la sección de memética avanzada, que hoy va sin música de fondo porque teníamos esta intro a lo Paco Lobatón, made in DJ Rapochingo. ¿Lo he dicho bien? No. ¿No era Rapónchigo? Rapónchigo. Hostia, lo he escuchado una vez y ya me lo he aprendido. Ya, yo es que tengo una cruz con esto. ¿Os imagináis que cambiara de nombre cada programa como hacen otros colaboradores del extremo asiático? Bueno, voy a poneros un poco a la parte del oyentariado que no acuda a esa nuestra red social, foro de la progresía mundial que es Twitter. ¿Qué es mayonesa cigarro? La primera vez que me encontré con esto fue como hace una semana, por culpa de nuestras compas de Proyecto Una, que, pues de repente las vi que empezaron a tuitear sobre mayonesa cigarro y ponían una foto de una mujer en blanco y negro y empezaban a hacer referencias, pues como que era una filósofa, que escribía sobre anarquismo y que militó en la columna Durruti. De hecho, te lo voy a leer. Mayonesa Cigarro fue una filósofa, activista política y mística francesa. Formó parte de la columna Durruti durante la Guerra Civil Española y perteneció a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Pues esto es lo que dice la biografía en la Wikipedia. Y la cosa es que luego te pones a escarbar un poco, ¿no? Y resulta que si empiezas a unir cables... pues mayonesa cigarro es Simone Veil, en realidad, que es una... pues que bien has pronunciado. Sí, de hecho lo he pronunciado tan bien que lo dije en mi curro, le pregunté a mi compañera de trabajo, digo, oye, ¿tú sabes quién es Simone Veil? Y me dijo, ¿quién? La estadounidense esa que ha ganado un montón de... Hostia, claro, Simone Biles. Claro, Simone Biles, me dijo la estadounidense. Y entonces yo automáticamente cogí la imagen de la estadounidense y convertí nuestro Twitter de Postapocalipsis Now en Simone Biles. Y puse la imagen de esta muchacha, ¿no? En fin, increíble. Entonces... capa de significado, ¿eh? No se puede parar de esta manera. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Arqueocosas. A ver, lo que ha pasado en realidad es que hace mucho tiempo, no sabría exactamente cuándo, tendría que hacer una revisión arqueológica de la Wikipedia, pero bueno, se modificó la página de Simone Veil de Wikipedia. Llegó a estar modificada, claro, es que esto yo me lo perdí. O sea, que llegó yo a ser creo modificada. Que hay un edit en el que la página de la Wikipedia de Simone Veil le cambiaron el nombre y ponía mayonesa cigarro. Que ahora, por fuerza de la repetición, pues no me hace tanta gracia, pero la primera vez que lo leí, la verdad es que me estuve descascarillando yo sola en el sofá de mi casa durante un tiempo bastante largo. Porque a todo esto, además, había un montón de gente en Twitter. Bueno, y de hecho, esta sección existe porque Javi preguntó en el chat de Pan, oye, que alguien me explique lo de mayonesa cigarro, que no entiendo nada, ¿no? Y eso, claro. Eso fue uno de los orígenes de esta sección. Es el momento de decir, nos habéis preguntado mucho quién es mayonesa cigarro. Bueno, pues efectivamente nos lo habéis preguntado, o sea, no a nosotros, sino todo el mundo se está preguntando quién o qué es mayonesa cigarro. O como dice un colaborador externo e involuntario de este programa, ¿de dónde viene el meme de llamar Simone Veil la mayonesa cigarro, ¿no? ¿Quién claro. es en realidad el meme? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, todo esto viene por las capas de meme que son capaces de articular las compas del Proyecto Una, que en todo esto del meme, además de ser una maravilla creativa, son soldados del meme, las de Proyecto Una. O sea, han estado durante una semana entera sin parar de lanzar propaganda de mayonesa cigarro, un montón de memes guapísimos. y nosotras acudimos un poco a la llamada, ¿no? A la solidaridad y sin saber muy bien qué estábamos haciendo, porque no lo teníamos muy claro, nos pusimos también a hacer memes de mayonesa cigarro, ¿no? Son realmente unas mercenarias del meme, en el buen sentido de la palabra. O sea, son unas mercenarias que militan y que guerrean en el lado bueno de la guerra memética. Totalmente. Y bueno, con todo esto, ellas mismas también habían cambiado su identidad, que lo hicieron antes que nosotras. O sea, nosotras al final fuimos al rebufo, ¿no? Pero ellas mismas se habían puesto, habían cambiado Proyecto Una por Mayones a Cigarro Stan Account y se habían puesto una foto de Simone Veil. Y nosotras dijimos, pues nada, nos ponemos una de Simone Veil y además pusimos Simone Veil against Garrigues Walker, porque era... claro, aquí hay otro nivel de memética, porque era amigos, amigues, bueno, primero fue amigos Simón y nos dijeron mejor amigues, ¿no? Y lo cambiamos a amigues Simón. Sí, nos echaron en cara de manera muy acertada el binarismo de género implacable que nos recorre. Sí, y todo esto viene porque hicimos referencia a otras cuentas que son amigos fumar y amigos cerveza, que son dos cuentas que simplemente tuitean sobre latas de cerveza y cigarros, nada más. Y nosotros dijimos, pues vamos a hacer una cuenta que es a amigues Simón y vamos a tuitear cosas sobre Simones, en plan, pues da igual, Simone Veil, Simone Bellis o... Es que no Biles, sé. Biles. Simone Veil y Simone Veil. Y hicimos amigues Simón. Y yo estaba. Yo estaba como. Luego preguntéis que por qué no entendemos lo que pasa. O sea, claro. Yo de repente he ido a ver la cuenta de Twitter de pues, Apocalipsis Now y me he sentido súper boomer porque era como: ah, nos han hackeado la cuenta, aquí ponen palabras aleatorias que no tienen ni puto sentido. Y cuando me habéis dicho, es un meme. Digo, madre mía, yo que en inglés, para enterarme de las cosas, sigo el out of the loop, estoy fuera del loop y no me entero de qué está hablando la gente, ya con la memética es que no sé cómo entrar en ese bucle de significado que miras para otro lado y te pierdes en 2 segundos. Claro. Pues Garrigues Walker, yo lo puse simplemente pues porque estoy currando en otro podcast que estamos... investigando a las grandes consultoras y demás con nuestro querido vecino y amigo Ekaitz Cancela y más gente. Lo escucharon primero en Postapocalipsis Now, amigos. Eso es. Estoy haciendo spoiler del propio podcast porque me han pagado para hacer y que todavía no ha salido y que está en raw totalmente. Pero bueno, ya puestos a hacer spoiler, pues aquí estamos. No es un spoiler, es una exclusiva. Es un tráiler. ¿Quién es Garrigues Walker? Bueno, Garrigues Walker es una familia, ¿vale? Y es lo que Andrés Villena, que es un economista, llama parte de la tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? Pues son una serie de elementos de funcionariado público que su conocimiento técnico los hace indispensables para cualquier tipo de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? La familia Garrigues Walker lleva en puestos de poder asociados a la gestión de recursos públicos. Empezó en la República, siguió durante el franquismo y ahora han seguido durante todos los periodos de la democracia interactuando en distintas formas con el Estado, ¿no? Es este tipo de funcionariado de alto nivel que llama Andrés Villena, que da igual el cataclismo político que pase, que siempre van a estar ahí porque su conocimiento es necesario y pues cambian de bandera con esta facilidad que estamos viendo, ¿no? Que pueden surgir de un gobierno republicano, pega a un partido fascista, un golpe de Estado, siguen ahí, se muere el dictador, siguen ahí, cambia PP, PSOE, Unidas Podemos PSOE, blim, blim, bla, bla, y sigue ahí la familia. O sea, los señores Garrigues Walker, al final, pues han estado ahí siempre. Entonces, me pareció interesante poner que Simone Veil, o Biles, bueno, ya no sé cómo es. Simone Veil es mayonesa pero cigarro, Simone mayonesa, Biles claro, es... mayonesa cigarro, vamos sí, a hablar de mayonesa lo cigarro. Que represente mayonesa cigarro está en contra de esta gente, clarísimamente. Y entonces me pareció también una manera bonita de poner en conocimiento, porque es que esto, si lo buscáis, está en la Wikipedia, o sea, tampoco es nada que esté súper oculto, ¿no? Y aparte que es un apellido así como muy de recordar, ¿no? Garrigues Walker. Garrigues Walker, Texas Ranger. Falta. Power of the Water. Sí, sí. Entonces, o sea, yo no sé, es que ya me pierdo arqueocosas con la cantidad de capas de memética que hay aquí metidas. Pues, bien, me parece interesante esto de las capas y de los significados, porque yo tengo una teoría, que creo que es una teoría que comparten nuestras amigas y conocidas, nuestras amigas y vecinas de Proyecto Una, que es que en realidad el meme no tiene que ver tanto con el significado y con las capas de significado, sino con su cualidad de ser, con su capacidad de ser compartido, ¿no? No me quiero poner benjaminiana porque esto es un podcast de divulgación, pero esto es un poco como la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, pues igual, ¿no? El meme en la era de la compartibilidad tuitera o por donde sea. Lo que quiero decir es lo siguiente. Como los memes no tienen códigos fijos, aunque sí que es verdad que siempre se mueven en un ecosistema en el que más o menos las referencias se comparten, lo que dicen nuestras colegis de Proyecto Una en un metameme maravilloso que han hecho es que su naturaleza, o sea, lo que le hace meme al meme, es su capacidad de ser compartido. De hecho, han hecho un meme en el que es un diálogo en el que una de las personas pregunta ¿por qué no compartes los memes de mayonesa a cigarro, coño? Y le contestan, porque no los entiendo. Y la respuesta vuelve a ser, ¿y qué más da? Los memes se comparten, no se entienden, ¿no? Este es un poco lo que yo creo que para mí al menos da en la clave de la definición de lo que es un meme. ¿Por qué? Porque cuando la gente de Proyecto Una hace esta llamada a todas las unidades, que es empezar a inundar el foro democrático conocido como Twitter de memes, de mayonesa a cigarro, nosotros acudimos en masa, ¿no? Sin importarnos, o sea, esto es un poco como haz el bien y no mires con quién, ¿no? Proyecto Una dice, todo el mundo hace memes de mayonesa a cigarro y nosotros nos ponemos a hacer memes de mayonesa a cigarro. Luego ya nos enteramos de quién es, de qué ha pasado, de cuándo han hackeado la Wikipedia, pero lo importante para mí es que tus amigos piden ayuda y tú acudes a la llamada fiel de la amistad y de la resistencia. Y esto, que dicho así, suena un poco ridículo, creo que es importante porque me da la sensación de que la gente de Proyecto Una lo que estaba testeando en vivo, o sea, lo que estaban haciendo era un sandboxing revolucionario, ¿no? Es decir, han probado en la dimensión Twitter lo que queremos implementar en otra dimensión, siendo la otra dimensión, la vida real, ¿no? O sea, esto lo que sea. Es decir, ¿quiso Proyecto Una comprobar si estábamos preparados para la acción? Porque yo creo que quisieron comprobar si estábamos preparados para la acción y creo que la respuesta es claramente sí, estamos preparados para la acción, ¿no? Como pide y se te dará. ¿Será todo esto un experimento social encubierto? Te ha salido súper bien. Una tapadera para una amplia red de narcotráfico. Perdón. Narcotráfico, anarquista. Dios. Pero bueno, precarios. No sabíamos que tenía estas dotes interpretativas. Le vamos a sacar de la técnica ipso puto facto. Hay que ponerle a sueldo en este programa. Pues gracias, sí. Gracias. Además, yo quiero incidir en otra cosa, que todo esto, toda esta vorágine que ocurrió casi en 24 horas, ocurrió en periodo laboral estricto. O sea, yo ayer trabajé una mierda, ¿sabes? Estuve todo el rato con Judith haciendo memes y mirando respuestas por ahí, en fin, que esto es maravilloso. Es una estrategia revolucionaria de primer orden. O claro, sea, yo o sea, lo digo pues sabotaje a la empresa o al Estado, según en caso de quién. Y esto, hacer esto en tiempo de trabajo, que es mejor que cagar, ¿no? O sea, cagar, claro, cagar justo está muy guay en tiempo de laboral. Claro, justo iba a decir, la frase está en inglés famosísima de Boss makes a dollar, I make a dime, that's why I poop on company time. Pero sería pues Boss makes a dollar, I make a dime, that's why I make memes de mayonesa cigarro on company time. Tal cual. Totalmente. Pero sí, y además, creo que no es como la única característica totalmente revolucionaria, antiautoritaria y sabotajística de esta historia, porque es que para mí lo que ha conseguido esta gente, con la ayuda de todo puto pichichi en Twitter que hemos entrado al trapo, es generar un un mecanismo de resistencia antiautoritaria bestial, porque por la propia naturaleza del meme, que aparte de compartible, no tiene órganos reguladores, no existe una Real Academia de los Memes, no hay una RAM, ¿no? Y esperemos que no exista nunca. Y esperemos que no exista nunca, ¿no? Pero esto, este mecanismo en el que los creadores, que son al mismo tiempo los consumidores de este artefacto cultural, político y simbólico, no dependen de nadie para legitimar su creación. Quiero decir, esto es una cosa también bastante, bastante marxista, ¿no? Como primero tomamos los medios de producción... y ahora hemos tomado también los medios de circulación, ¿no? Y pues nada, pues esto pienso yo, que estamos prescindiendo con este tinglao increíble y maravilloso que han impulsado la gente de Proyecto Una, a fuerza de repetición, de iteración, de humor absurdo, de capa sobre capa de significado. Lo que estamos haciendo es fundamentalmente echar de nuestros circuitos a esa peña que hace de portero de la cultura seria, ¿no? De gatekeeper. Curadores de contenido, comisarios, yo qué sé, toda esta gente que te monta un festival, un ciclo de conferencias, nos dais igual, podemos pasárnoslo bien nosotras solas, no nos hacéis falta. Y si esto no es intrínsecamente revolucionario, yo no sé qué va a serlo. Y si no fuese suficiente con todas estas perlas de sabiduría que nos está soltando @arqueocosas, las de Proyecto Una pues también han querido venir a participar, y quiero que os fijéis porque sin que hayan tenido conexión entre ellas, ¿vale? Si os habéis fijado un poco, Judith ha iniciado este programa con la sintonía de Quién sabe dónde, ¿no? Y un poco en esa tónica. Y cuando les hemos pedido a las compas de Proyecto Una que participasen en esta sección de memética, ellas han elegido otro producto cultural para empezar su alocución con ello. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Hola posnaumaníacos! ¿Cómo empezó lo de mayonesa cigarro? Es un poco imposible de rastrear. Como muchas cosas maravillosas de Internet, posiblemente fuese una coña interna que luego se salió de madre. Son estas maravillas que permite la web. Comunicar cosas que solo tienen sentido como un chiste privado y que van creciendo y mutando. Siempre nos fijamos en la cuenta de Choku, que es de nuestras favoritas. Y aparte de ser gente majísima, han creado un universo paralelo que solo tiene sentido si entras sin prejuicios y sin preguntarte mucho el sentido de nada. La cosa ha crecido tanto que muchos de los participantes de esta cuenta de Choku ya están con el segundo libro de cómics, que por cierto se llaman Cartones Perros, y que incorpora mucho de este universo desquiciado y sin sentido. Entonces, a esta técnica de llenar la web de contenido raro y difícil de explicar es lo que llamamos shitposting, ¿no? Que sería postear mierda, y es una práctica que empezó un poco como una forma de troleo, de reventar y de perturbar un flujo de información o interrumpir una conversación, ¿no? A base de introducir pues elementos que no parecen tener sentido. Y el shitposting pues se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Ya sea para reivindicar lo absurdo, alterar los significados de las cosas, sorprender o sacar de quicio a la gente. La gente se preguntaba por qué Simone Weil y qué tiene que ver con mayonesa cigarro. La respuesta es que no hay un porqué. Simplemente es divertido. Es un tipo de humor que solo tiene sentido si tú quieres que lo tenga. Y también es una forma de replantearnos qué nos hace gracia y por qué nos la ha hecho hasta ahora. Los señoros se quejan de que no se puede hacer chistes de nada, pero la gente de Choku ha hecho chistes con posavasos. Y ahora nos hemos echado las risas solo con ponerle un nombre estúpido a Simone Weil. Además, nos gusta mucho Simone Weil, así que win-win. Posiblemente mucha gente tampoco entendía el meme de San Valentín al principio, y ahora es tan mainstream que este año ya me han empezado a salir haters. Y no deja de ser derivado de una forma de shitposting al final. En la economía de la atención, hacer shitposting nos ayuda a romper con la inercia y a refocalizarnos. Y qué mejor hacerlo que con la célebre mística y filósofa antifascista Mayonesa Cigarro. Ya nos ha llegado Peña a decir que está buscando sus obras para leerlas. ¿Qué más podemos pedir? Pues totalmente... Quiero señalar dos cosas. Una, que Judith no había escuchado este audio de Proyecto Una cuando ha elaborado su teoría, y... Han coincidido exactamente en todos los puntos, cosa que me pasó a mí también cuando les conocí en un encuentro que hicimos de creadoras de contenido por ahí que coincidimos. Y bueno, tuvimos que hablar como sobre los mismos temas y fue brutal porque teníamos exactamente las mismas ideas sin haber, digamos, puesto en común nuestra disertación en torno a ellas, ¿no? Que esto me parece maravilloso cuando un fenómeno tan raro, al final las interpretaciones se pueden superponer unas a otras y coinciden, ¿no? Para mí es como una señal de decir, vale, loco, vas por buen camino, ¿no? No sé si tú te sientes igual, Judith. Yo estoy... O sea, es que realmente son nuestro doppelganger. Claro. Son como nuestras hermanas. Hay que ver quién es el maligno de los dos. O sea, somos como... No, porque somos dos gemelos malignos. O sea, no hay un gemelo bueno en esta diada, ¿no? Es increíble porque dicen, ¿qué más podemos pedir, no? Acaban como este audio que nos han mandado diciendo qué más podemos pedir si la gente se pone a leer a Simone Weil, ¿no? Es como, hostia, lo único que se puede pedir más, aparte de eso, es que sus obras sean robadas sistemáticamente de la Casa del Libro y la Casa del Libro y otras multinacionales o nacionales enfrenten pérdidas de muchos miles de euros porque está todo el puñetero mundo leyendo a Mayonesa Cigarro. Totalmente. Y ya, bueno, no sé, para ir cerrando esta sección, hubo otro evento en internet, en el mundo memético, que estaba sucediendo además paralelamente en tiempo y espacio en la red Twitter, que fue que, por lo visto, Espinosa de los Mostrencos pues había tuiteado algo, pues no sé si... Es que ni siquiera sé lo que había tuiteado, ¿vale? Pero había gente hablando de... Y ni me importa. Y entonces, mientras estaba sucediendo toda esta hecatombe con Mayonesa Cigarro, empezó a suceder otra... No sé si tienes por ahí el Excel que tú misma hiciste, Judith, delante. Hombre, que sí lo tengo. Vale, te voy a proponer una cosa. Te voy a proponer que vayamos cada una leyendo todos los nombres, alternándolos, empezando, o sea, por columnas. La primera columna la acabamos, luego la segunda, luego la tercera, así. Vamos a leer todos los nombres que hay aquí. Pero todos los nombres son como 50 y pico nombres. Sí, 60. Sí, sí, pero vamos uno a uno, uno a uno, uno a uno. Esto en 2 minutos lo hemos finiquitado. Venga, vale, me parece un buen experimento. Y yo creo que podemos cerrar. Esto es la vanguardia de la radio, tío. O sea, esto es la vanguardia de la información, la vanguardia de la creatividad, la vanguardia de la vanguardia, o sea, a tope con este programa de radio. La cosa es que mientras que este señor tuiteó para que la gente hablase de lo que él había dicho, por otro lado, en otras zonas de la red, la gente empezó a decir: Espinete de los Mostrencos. Espartero de los Membrillos. Espinilla de los Mamertos. Espinaca de los Puteros. Perdón. Espadachín de los Mastuerzos. Espárrago de los Molestos. Espidifén de los Mamelucos. Estertor de los Moribundos. Estereotipo de los Madrazos. Estilista de los Mierderos. Sputnik de los Membersías. Espinilla de los Membretes. Esputo de los Montoneros. Engañosa de los Embusteros. Embutido de Comuneros. Estropicio de los Marrulleros. Estulticio de los Nivelungos. Reprimenda de los Mañuecos. Escaparate de los Mamarrachos. Expositor de las Mamonadas. Este es muy bueno, que viene ahora. Es Pontexo de los Miledos. Skeletor de los Bartolos. ¡Ah! Está riéndose hasta la perra, tío. Espantado de los Puñuelos. Esportacus de los Zopencos. Expendedor de los Mamotretos. Espinillo de los Montufos. Entrañable de los Mangueros. Espronceda de los Monotemas. Judith, ¿estás viva? Hazme las penas. Espantado de los Manteros. Remachador de los Agujeros. Hostia. Escotado de los Moteros. Encandilado de los Misterios. Esmerado de las Mamadas. Esnortado de los Mamandurrios. Entusiasta de los Monopolios. Entrecejo de los Monetes. escapado de los peperos. Es mi riado de los machotes. Es megma de los mancebos. Estornudo de los moquetes. Es panzurrado de los mendrugos. Estridente de los pontejos. Estramonio de los monegros. Entreteto de los pantoja. Espidifen de los montaditos. Espinaca de los muñecos. Estresado de la monserga. Nos hemos perdido. Sí, esquilador de los moctezumos estoy yo. Sempiterno de los montaraces. Ostras, es que tú tienes muchos más de los que tengo yo aquí. Claro, es que tú tienes la lista. Puede ser. Sí, la lista actualizada. Quizá no tengas el documento actualizado. Pues... puedo acabar diciendo Sprinter de los monchetes, estipendio de los mancebos, esfínter de los pichureros, escroto de los manteros, espinaco de los muñecos, mayonesa de los cigarros. Increíble. Bueno, pues con esto nos vamos a ir ya. No sé cómo lo ves tú, Judith. Yo creo que esto es un colofón para una sección de memética guapísimo. No sé si quieres añadir algo más. O sea, querría añadir tantas cosas que realmente necesitaríamos un número temático, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustaría recalcar, lo primero me gustaría dar las gracias a nuestras compas de Proyecto Una, porque esto ha sido una inserción en circuitos ideológicos absolutamente bestial. Lo que pasa es que los circuitos ideológicos son nuestros puñeteros corazones y la gente de Proyecto Una, mediante este fenómeno mayonesa cigarro, el movimiento mayonesa cigarro, me atrevería a decir, nos ha obligado a confiar en nuestras capacidades y en nuestras comunidades. Totalmente. Además de añadir, que, es que claro, yo había llegado, es que tenemos un guión público, de verdad, y he llegado y he visto que no hemos visto más que lo de los 6 puntos que había preparado Judith, nos hemos quedado en el 2.4, no, ni siquiera hemos entrado. Había cosas importantes en realidad en este tema, por ejemplo, que no se puede negar la carga de feminismo que tiene esto, porque la gente de Proyecto Una no ha decidido visibilizar cualquier cosa, la gente de Proyecto Una ha decidido visibilizar a una mujer, ¿no? Que esto es un feminismo muy clásico, si queremos, pero también muy necesario, porque las mujeres, por supuesto la gente no binaria ya ni hablamos, han estado invisibilizadas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que ellas mismas decían, ojalá la gente se ponga ahora a comprar o a robar o a adquirir por otros medios las obras de esta señora y de muchas otras señoras, ¿no? Uh-huh. Y además me parece que merece una reflexión el formato meme, porque como hemos visto, los memes a los que estamos acostumbrados son artefactos visuales, pero este último y larguísimo ejemplo que hemos desgranado nos cuenta que también pueden tomar otras formas, ¿no? Y esto me parece muy interesante, por ejemplo, a la hora de hablar de accesibilidad, porque un meme visual, si no tiene su correspondiente texto descriptivo, no es accesible para todo el mundo, pero un meme lingüístico sí que es accesible para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin, total. No voy a deleitarme aquí ahora, no voy a extenderme sobre las bondades del meme como formato compartible, pero creo que tiene mucha amiga y gracias una vez más, tías. O sea, me divertí mucho ayer con vosotras. Sí, yo te iba a proponer hacer una segunda parte de esto porque estoy releyendo el guión y aquí queda mucha amiga que horadar y buscar ejemplos de todo esto y seguir con memética desarrollando. O sea, es que no sé de dónde has sacado tiempo, pero o sea, has hecho una puta tesis doctoral sobre el meme. Pero, sí, tal cual. Realmente, sí. Y aquí hay muchas cosas que comentar y creo que podemos hacer un segundo capítulo de esto. Y si ha habido más nombres de Speedy Fen de los más tuerzos, pues también podemos comentarlos aquí. Que decir que bueno, que esto es arqueología. Espero de un meme. Que, o sea, que esto se es una traducción. Autorice a poner el... Sí, sí. Que se te autorice a poner... Que se me autorice a poner el link al Excel, que es totalmente editable. Probablemente se transforme en un pad libre en RiseUp en nuestras notas del capítulo de hoy. Es que igual que la literatura, el meme es traducible y esto es una traducción de un meme que hay que se generó a partir de un hilo de Reddit que me enseñaste tú y que yo me sigo poniendo cuando tengo un día así un poco chof. Te juro que me abro ese hilo de Reddit y yo me alegro la tarde, que es el hilo el de los nombres de Benedict Cucumber Patch, porque hostia, en la cultura anglosajona ha sido este señor. Pero claro, había que buscar a alguien en la cultura hispanoparlante cuyo apellido tuviese una serie de características que igual no son mesurables para la ciencia, pero que tenía el mismo duende que Benedict Cumberbatch y ha venido a dar, que es un señor de Vox, lo cual es maravilloso. Y además, lo cual es genial porque además de pasárnoslo bien, hacemos antifascismo. Es que es claro. Acción directa. Es que, o sea, esto es lo que digo, que al final con esto hemos conseguido que haya parte del Twitter que en vez de escuchar lo que dice este señor, cada vez que aparezca este nombre de Spidifen de los mostrencos, se ponga a derivarlo y ni siquiera se fije en lo que este señor está diciendo, ¿no? Y que esto se convierta en una actividad pues tan buena y tan rica como echar la siesta o merendar. Es que además es la auténtica resistencia antifascista. Sí, sí, eso sí. Es activismo hecho meme y me encanta. O sea, yo desde aquí, desde el estudio, a lo mejor probablemente se me haya oído reírme de lejos porque tenía mi micro apagado, pero es que estaba literalmente llorando de la risa, nivel muy bestia. O sea, la verdad, hacía mucho que no me reía así. Gracias, Judith, por esta colaboración. Gracias a Estridente de las Mamandurrias también. Sí, sí, por supuesto. Pues nos despedimos con un tema del juego. Seguimos, o sea, porque estábamos hablando de videojuegos en un principio y seguimos todavía. Nos despedimos con un tema de Red Strings, que es un videojuego indie también hecho aquí en el estado español. Que es bastante interesante, ¿no? Porque va todo sobre conversaciones en un bar y tal. No sé muy bien cuál es el leitmotiv porque no lo he jugado. Este también nos lo ha recomendado Munir, me habló muy bien de él. Y la banda sonora está a cargo de una compa, una chavala de Valencia, que se llama Fingerspeed. Y hemos encontrado un tema bastante cañero que pues que veíamos que iba perfe para cerrar el programa de hoy. Y no sé si... El tema se llama Freelance Torturer. Ah, claro, es que están, claro, los títulos otra vez, claro, freelance torturer, o sea, un torturador pero que es freelance, ¿no? Está dado de alta como autónomo, pero no se va a Andorra, sigue torturando aquí en el estado. No holdea con cojones el freelance torturer. Así que nos vamos con freelance torturer hasta dentro de 15 días y, bueno, si nos deja la tecnología. Y si nos dejan la luz de aquí de la villana. Eso es. Un saludo también y muchas gracias a toda la gente que ha aportado capital intelectual a la lista de nombres, por supuesto. Sí, sí, sí. Ha habido... Sin ellos esto habría sido imposible. Claro. Y esperemos que esto crezca ya hasta, pues hasta el infinito.